Buenas, aquí estamos otra vez la gente de Alabasán con Pedro Ruiz y Joaquín Pontén con Historias con Swing, ya nuestro octavo programa. Hoy vamos a un libro profundo, a un libro con mucha densidad dramática, Los peces de la amargura, de Fernando Aramburu. Un enorme libro que espero que os guste. Un tanto triste, dramático, pero muy interesante. Deciros que Fernando Aramburu es famoso por el libro Patria, que ha recibido el Premio Nacional de Literatura y otros libros, y va a ser adaptado para la televisión. Todo el mundo conoce ese libro. Y Los peces de la amargura es como una especie de precuela que anticipa estos temas que tienen mucho que ver con el terrorismo. Y tenemos a Javier Pérez Reverte, que presenta así el libro de Los peces de la amargura. Pensaba dedicarle media hora, pero me lo zampé en una tarde, hasta la última página. Tras haberme removido 200 veces, conmovido, inquieto, en la butaca. Son varias historias escritas de forma muy limpia, sin adornos, al grano. Prosa seca y cortada, casi documental. Todas ocurren en el País Vasco, en pueblos o ciudades. Vida doméstica que allí es cotidiana. Un padre que se aferra a los peces de su acuario para soportar la desgracia de su hija mutilada en atentado terrorista. La madre de un joven preso de ETA. La mujer de un policía municipal hostigada en su pueblo. El compañero de juegos que luego lo será de atentados. La cobardía vecinal ante el que ha sido marcado como enemigo de la patria vasca. No son historias contadas desde un solo punto de vista. Todo cabe en ellas. Los motivos y las sinrazones. Los verdugos y las víctimas, cuyos papeles pueden trocarse en un momento. La memoria y el presente. El miedo. La vileza. La desesperanza. La derrota. La supervivencia. Sobre las 242 páginas del libro, ya he dicho que se lee en una tarde, planea todo el tiempo una sombra densa de tristeza, de la amargura que contiene el título de esta obra singular. Créanme, no hay discurso de político, información de prensa, análisis de experto, obra monumental por volúmenes, telediario, ni retórica alguna que logre transmitir de forma tan contundente y estremecedora el hecho de haber vivido y vivir la realidad vasca. La de verdad, la que nunca hay cojones para expresar en voz alta, no la simpática de boina, tapeo y partida en el bar, ni la idílica rural de valles y colinas verdes, ni la oficial de discursos Miraldo Entendido. Los peces de la amargura cuenta la verdad de un mundo, de una tierra y de una gente con miedo, con odio, con cáncer moral en el alma. De algo a lo que el silencio de tantos años, el paraguas de las complicidades cruzadas, la cobardía y la infamia, siempre presentes y nunca desnudas, no han hecho sino pudrir y enquistar como un absceso. Sin que le tiemble el pulso, desgranándolo con mucha calma página a página, el autor nos habla precisamente de todo aquello de lo que allí no se habla, no se debe mirar y no se toca. El miedo de una esposa, el silencio de una madre, la desesperación de la ausencia, la impotencia de la víctima, el veneno de los obtusos y de los malvados. La ausencia de caridad de los fanáticos, la infame ruindad cobarde, insolidaria, que nos caracteriza a la mayor parte de los seres humanos. Hijo de todos los muertos. ¿Todavía despierto? En la expresión de su cara había más reproche que sorpresa. Te recuerdo que mañana es día de colegio, ¿eh? Sentado sobre la cama, cubierta aún por la colcha, la espalda recostada en los barrotes de la cabecera y los zapatos puestos, al muchacho se le enfurruñaron las facciones. De forma ostensible, evitaba levantar la mirada hacia su madre. Le dio una sacudida desafiante al flequillo que le llegaba casi hasta las cejas. Ella abrió la puerta de par en par y se plantó de brazos cruzados en el umbral, como dando a entender que estaba dispuesta a pasar allí toda la noche entera si él no se dignaba a dirigirle la palabra. ¿Qué pasa? El hijo parecía enfrascado en el estudio de sus propias uñas. Pues nada. ¿Cómo que nada? ¿Sabes la hora que es? Mañana tienes que madrugar. ¿Y todavía sigues vestido? 14 años. Dijo sin levantar la vista de las manos. ¡Por Dios, Íñigo! ¡Ay, no me digas! A su madre se le ablandó de pronto la expresión. ¡Que a tu edad te roba el sueño un cumpleaños! Ten un poco de paciencia. Faltan 10 días. ¿No puedes dormir porque estás pensando en lo que quieres que te regale? Pues sí. ¿Ya sabes lo que quieres? Lo sé. ¿Y qué es? Pues la verdad. ¿La verdad? ¿Cómo no te expliques? Pues hace 14 años mataron a Leitá. Durante varios segundos permanecieron los dos en silencio, escrutándose, como si trataran de leerse los pensamientos en el fondo de sus respectivas miradas. ¿Quién se ha ido de la lengua? Ahora era ella la que tenía las cejas adustas. Íñigo imitó su gesto para decir en tono cortante. Alguien que no miente. Ha sido la Aitona esta tarde, ¿verdad? ¡Y me va a huir! Aga, viga, higa, laga, boga, sega, sai, soy, bele, arma, tiro, pun. Baga, viga, higa, laga, boga, sega, sai, soy, bele, arma, tiro, pun. Chirristi, mirristi, gerrena plat, olio zopak ikili salda urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik. Baga, biga, higa, laga... ¿Te ha contado la Aitona que estás vivo de milagro? Por muy poco no nos mataron a los tres. De un giro brusco, él reviró la mirada hacia su madre. ¿Qué dices? Si pasó antes de nacer yo. Ella posó las manos sobre el vientre cubierto por el delgado camisón y haciendo como que se lo acariciaba dijo, aquí ibas. Eso no me lo ha contado la Aitona. ¿Qué te ha contado? Pues que a la Aitá lo mataron a tiros dentro de un coche. Lo del coche ya me lo había dicho tú alguna vez, aunque me metiste la trola del accidente. Y que yo estaba sentado al lado de la Aitá, embarazada de 5 meses. ¿Eso también te lo ha dicho? Íñigo negó con la cabeza. Pues como tú y yo ahora, amiguito, codo con codo. Así diciendo, dobló la pierna derecha y se subió la falda del camisón para enseñar el interior del muslo. Cerca de la ingle había un pequeño hoyo en la carne, de color pardo. Si me dan un poco más arriba, ahora no estaríamos tú y yo sentados sobre esta cama. No te lo vas a creer, pero en aquel momento no sentí la bala. Yo estaba toda regada de cachos de cristal. Me habían caído encima y algunos me pincharon en la cara. Igual pensé que lo del muslo había sido otro pinchazo. No estoy segura. Cuando me sacaron del coche, entonces sí. Entonces ya me di cuenta de que me bajaba la sangre hasta el zapato. ¿Quieres saber más? ¿O solo te interesa la foto de la real? Íñigo miró a su madre con ojos desconcertados. Hijo mío, me basta verte la cara para saber que he hecho lo que debía. No tienes más que fijarte en los hijos de las víctimas. Mira sus caras cuando las sacan en la tele o en los periódicos. Para mí, que tienen todos las cejas tristes. Y eso es justo lo que yo no quería. Que mi hijo creciera con carita de pena. O que se sintiera huérfano cada vez que asesinaban a una persona. Como si él fuera el hijo de todos los muertos. Si me entiendes, bien. Y si no, también. Fin del sermón. Que duermas con los angelitos. Hizo ademán de levantarse, pero Íñigo la sujetó con la fuerza del brazo. —¡Amá, no te vayas! Abrázame como tú sabes y cuéntamelo. Quiero saberlo. A partir de hoy quiero saberlo. Tengo derecho, ¿no? Casi me matan a mí también. ¿Cómo quieres que te abrace con lo grandote que eres? Mejor pon aquí la cabeza. Vestido como estaba, Íñigo se tendió entre las piernas separadas de su madre y apoyó una mejilla contra su vientre. Ella le apartó el flequillo. Le pasó repetidamente la yema de un dedo por la ceja. Le acarició la nariz, la oreja, la frente, el cuero cabelludo, mientras contaba con la mirada perdida en algún punto inconcreto del techo. Me consta que por lo menos un periodista describió el atentado en un libro, pero yo no he querido leerlo. Vino a preguntar. Era todo muy reciente y yo estaba en tratamiento. Él a lo suyo. Era un pelma de cuidado. Llamaba por teléfono, molestaba a los Aitonas. Un día se me presentó aquí sin previo aviso. Aquello ya no lo pude aguantar. Me cabreé. Le solté un par de palabras bastante feas, la verdad sea dicha, y no lo vi más. No sé de dónde sacaría información para su libro, ni me importa. En fin, te lo digo por si te entra la curiosidad de leer. Como pasas tanto de libros... chaval, no te duermas. Ama, déjate de rollos. Cuéntame lo principal. El Aitá estaba amenazado. Yo ni idea. Me enteré después, cuando ya lo habíamos enterrado. Le insistieron para que llevase escolta y no quiso. Hubo quien le aconsejó que abandonara por un tiempo el País Vasco. Dicen que respondió que él era de aquí y que de aquí no se movía. A cabezota a él no le ganaba nadie. Por lo visto, no se consideraba lo bastante importante como para que ETA malgastase con él munición. Hablaba euskera, tenía amigos nacionalistas. Seguramente no se imaginaba que alguien quisiera causarle daño. A veces recibía llamadas. Una tarde me puse yo al aparato. Que le diga al hijoputa de mi marido que se vaya preparando. Se lo conté. Quitó importancia al incidente. Trucos de imbéciles para que me entre canguelo y deje el puesto. Eso dijo. Y yo me lo creí. Pues a la Aitona lo despertó la ambulancia. Dice que oyó la sirena desde la cama y tuvo una corazonada. Él sabrá. Nosotros salimos por la mañana temprano de casa, un jueves. A la Aitá no le gustaba que yo condujera estando embarazada. Así que desde hacía un tiempo me llevaba en su coche al trabajo. Subimos por la rampa del garaje. Y ahí nos dispararon. Nada más llegar a la carretera. Había un coche que taponaba la calle, parado en segunda fila. Seguro que de ellos. El Aitá pegó un bocinazo para que nos hicieran sitio. Y ese fue el último acto de su vida. Vio venir a uno con un jersey azul. Por la manera de acercarse, inclinando el cuerpo, pensé que nos quería preguntar algo. De frente también nos vino alguien. Eran dos. Al segundo le vi un momento la cara. Era una chica. Nos cogieron pronto. Y sí, había una chica en el comando. Una chica que todos conocemos. ¿Cómo lo sabes? Es la del homenaje de esta tarde. Me lo ha dicho la Aitona. Pues para que veas con qué gente vivimos en el barrio. Me suelo cruzar con su madre por la calle. Me mira como si yo le hubiera hecho algo malo. Un día fui a una manifestación. Allí estaba ella, en la acera de enfrente, ella y otros, llamándonos asesinos. ¿Te duermes? Sigue. Una cosa que no se me olvida es el silbido de las balas. Aquello no acababa nunca y yo pensaba, Dios mío, que acabe ya, lo habéis matado, ¿qué más queréis? En realidad, la palabra silbido no es exacta. Después de 14 años, todavía llevo el ruido dentro de la oreja. Pero no sé cómo explicarlo. Quizás chasquido. No sé. Debería consultar el diccionario. Baga biga iga, laga boga shega, sai soy bele, armatido pun. Chirristi mirristi gerren aplat, olio sopak ikili xalda urrup, edan edo klik, ikimilikiliklik. Baga biga iga, laga boga xega, zai zoi bele, armatido pun, vaga biga iga, laga boga shega, sai soy pele, armatido pun, shirishti mirishti gerrena plat. Olio sopak ikili salda urrup, edan edo klik, ikimili kili klik. Golpes en la puerta. Es como si golpearan con una porra o con un palo en la puerta de hierro. Lo hacen 15, 20 veces por noche, puede que más. Desde el corredor le encienden la lámpara, se la apagan, se la vuelven a encender. Luego retumbo de golpes otra vez. El ruido se agranda dentro de la celda, hasta alcanzar resonancias de disparo. No le dejan dormir. Duerme a ratos, tapándose la cara con la manta. Cuando ya empieza a olvidarse de todo, un estrépito lo saca bruscamente de su precaria placidez. Un guardián le dijo, el día de su llegada, que no pensara que había venido a un hotel, que aquí a los asesinos de mierda se les trata como merecen. En el suelo, junto a la pared, se ve un calendario de taco del Sagrado Corazón. Como están prohibidos los clavos y las escarpias, no lo puede colgar en la pared. Se lo envió su madre a finales de año por correo. La dirección del centro lo retuvo durante un mes. También él, cuando se lo entregaron, supuso que en su interior se escondería algún mensaje. Pasó 2 días hojeando las páginas con atención. Buscó palabras, sílabas o letras marcadas, de modo que al unirlas formaran frases. Pero el empeño no prosperó. Casi tira el calendario a la basura por el temor al desánimo que sentirá en adelante al comprobar cada día lo gruesos, lo largos, lo interminables que son los años en prisión. No lo tiró porque a fin de cuentas se lo había regalado la madre. Y lo que viene de la madre no se tira. Y a él, además, estando en régimen de aislamiento, el calendario le hace compañía. Ahora se alegra de haberlo conservado, ya que por las mañanas, al arrancar la hoja correspondiente, le da gusto leer las curiosidades impresas en el dorso. Avanzada la noche, le vuelven a encender la lámpara. Más que la luz, lo incomoda en esta ocasión un raspar, como de uñas de metal en la pared, por fuera. Echan falta los golpes sonoros. Los prefiere a ese ruidillo de gato malvado que le pone los pelos de punta. Nadie habla. Sin embargo, en el corredor hay alguien que apaga la luz de la celda y tras unos segundos de oscuridad la vuelve a encender. Desvelado, fija la mirada en la hoja del calendario. Febrero 16. Pronto hará 1 año de la muerte de Koldo. Lili bat hartu eta osto-osto erantzi eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi eta osto-osto hartu lili bat eta osto-osto hartu lili bat eta arek zu ere amets eta arek zu ere erantzi lili bat hartu eta osto-osto erantzi eta arek zu ere amets eta arek zuere erantzi. Eta osto sosto hartu lili bat. Eta osto sosto hartu lili bat. Eta arek zuere amets. Eta arek zuere. La enfermera se metió en un bolsillo de su chaqueta el papelito que le había tendido el fotógrafo y salió de la habitación. Mientras tanto, Martina, en cuya cara se traslucía una viva inquietud, había hecho desaparecer la balumba de objetos que cuajaba en el tablero de la mesilla. Después, se dio prisa en arreglar la cama de su marido, a quien obligó a echarse a un lado. Como por lo visto el hombre no se movía con la debida rapidez, lo empujó sin contemplaciones, a fin de sacarle de detrás del cuerpo la almohada, que ahuecó sacudiéndola unos recios manotazos. Por último, sopló hacia el suelo algunas migas del desayuno, esparcidas sobre la sábana. ¡Qué faena! ¿Y tú, chaval? ¿Cómo sabes que viene Ibarreche? Pues porque lo ha declarado él mismo esta mañana a los medios. ¿Qué ha declarado? Pues lo de siempre, señora, que condena la violencia, que las vascas y los vascos desean la paz y que va a visitar a los heridos. De todos modos, no se haga usted demasiadas ilusiones. Si viene, será para decir hola y adiós. Y yo con estos pelos y esta ropa no lo recibo. Y a ti habría que afeitarte mejor. El lendakari va a pensar que eres un mendigo. Bueno, lo que piense ese señor me trae sin cuidado. Yo soy socialista de toda la vida, como mi difunto padre, que no fue de los que se rindieron en Santoña. Eusebio, como me hagas pasar vergüenza, te acuerdas, ¿eh? Ya me conoces. Joder, que sí te conozco. ¿De sobra? Bueno, por mí cuando quieran, ¿eh? Estoy listo. Ni se te ocurra montar un numerito delante del lendakari, ¿eh? ¿Estamos? Saludas con respeto y si te pregunta algo, le respondes. Tengo que abrir la ventana, que aquí igual la ha cerrado. Señora, si abre la ventana, me cambia usted la intensidad de la luz. ¿Aquí hay que ventilar? Ventilar ni leches, con el calor que hace ahí fuera. Hay cosas peores que el calor. Vete tú a saber si Ibarreche te ofrece una indemnización en nombre del gobierno vasco. Uy, te falta un tornillo a ti, mujer. No nos vendría nada mal una ayudita. Podríamos cambiar la cocina. ¿Tú trabajas mucho, chico fotógrafo, en las manifestaciones y atentados? Bueno, yo bastante. ¿Sabes si a este le van a dar dinero? Luego vendrá un compañero del periódico a hacerle una entrevista a su marido. Usted pregúntele. Es un tío muy enterado, ¿eh? Ay, pues entonces yo, ¿sonrío o qué? Pues hombre, eso como quiera. No pongas esa cara de bobo. Bueno, la que tengo. Si sonríes, ¿cómo va a creer la gente que eres una víctima? Y de paso, deja de sacar la mandíbula, que pareces un orangután. Este hombre me pone negra. En casa tenemos un montón de fotos estropeadas por la maldita mandíbula. En cuanto ve una cámara, ¡zas! Saca esa quijada de caballo. ¿No puedes estar normal? Bueno, yo ya he terminado, ¿eh? Y ahora a Rentería. ¡Pum! Menudo día me espera. Mucho trabajo, ¿eh, joven? Bueno, todo lo que le diga, pues es poco. Ya procurarás que se publique una foto en la que mi marido esté más o menos presentable. Por favor, no una en la que le cuelgue la mandíbula. Ya te figurarás cómo son los parientes y vecinos. Bueno, no se preocupe, señora. Tenemos nuestra ética. Bueno, agur, ¿eh? Bueno, y usted, que se cure pronto. Y tú que lo veas. Sosto hartu lili bat eta osto sosto hartu lili bat eta arek zuere amets. Martina se acercó a su marido. Le arreó dos cachetes afectuosos, uno en cada mejilla, y para rematar, un beso de despedida en la frente. Oye, no te vayas sin dejarme unas monedas, cariño. Lo siento, majo, pero más suelto no me queda. Martina, chica, con esto no me llega para mucho, para una hora, ¿eh? Para las noticias y un poco más. Martina, no me jodas. Baja a la cafetería que te den el cambio, haz el favor. ¡Hala! No seas quejica. Mañana o pasado te van a soltar y aún estarás unos días de baja. En casa podrás ver toda la tele que quieras. Que se mejore. Ay, muchas gracias, señora. Y así se quedaron solos los dos pacientes. Ay, es más buena que el pan, ¿eh? Pero tiene un genio... Son fuertes. Ah, eso sí. Mi mujer trabaja como una burra. ¿Y la mía? Bueno, usted no tendrá por casualidad unas monedas, ¿verdad? Ni una. Joder, nos vamos a aburrir como ostras. Alrededor de las 7:30 llegó un auxiliar con las bandejas de la cena. Aún había claridad en el patio, pero en la zona baja de la fachada de enfrente empezaban a espesarse las sombras de la tarde. ¿Qué tiene usted para cenar? Lo de siempre, sopa y todo blando. Ja, sopa también tengo yo, y una tortilla de jamón York. Si se atreve a hincarle el diente, le doy la mitad. Ya me gustaría. Lo digo porque a mí, de crío, cuando andaba suelto de vientre en casa, o me daban arroz blanco con zanahoria o me daban esto. ¿Entonces qué? ¿Voy para allá? Hombre, ¿no podemos descorrer la cortina? Aquí ya no va a venir ni Dios. Venga, a comer despacio, ¿eh? Más tarde, ya de anochecida, Eusebio le tendió su moneda al otro enfermo para que la metiera por la ranura del televisor. Sentado cada uno en su cama, estuvieron mirando un partido de pelota a mano hasta que se cortó la imagen. Se quedaron sin saber el resultado final. ¡Puta publicidad de los cojones! Si no es por los anuncios, vemos el partido entero. Entrada la noche, Eusebio le pidió al otro enfermo que le pusiera el somier en posición horizontal. Este así lo hizo, y después cada cual se dispuso a dormir. Bueno, parece que le ha sentado a usted bien la cena, ¿no? Pues sí, esta tortilla no la devuelvo. Con esta me entierran. Y la parienta sin venir, ¿eh? No habrá podido. Mañana visita al hijo. Hay que madrugar. ¿Su hijo estudia fuera o qué? Ya me gustaría. Lo tienen preso por ahí abajo, en Casa Dios. Es mucho viaje hasta el Bolote. Todo el día en autobús. Antes estaba en Canarias. Todavía peor. Vas y te dejan verlo un poco. Una cabronada. 9 años lleva. Y los que le quedan. Libre no lo voy a ver, eso seguro. ¿Y puedo preguntar por qué está preso? Algo haría. No quiero ni saber. Padre soy, pues. No hay policía. Unos dicen que si esto, otros dicen que si lo otro. En el pueblo se metieron varios en la organización y él fue detrás. O delante. Tampoco sé. Mi mujer esa sabe, pero no solemos hablar. Pues tenga cuidado con el hijo suyo, ¿eh? Esto es como lo de la botella que tiraron. La tira cualquiera y le da a cualquiera. Eusebio no contestó. Tenía la mirada fija en las ventanas encendidas del edificio de enfrente. A veces se veía en uno de tantos cuadrados luminosos la silueta fugaz de una persona. El otro enfermo se tapó con la sábana hasta la barbilla y estuvo cerca de 10 minutos sin decir una palabra. Perdón. ¿Eh? Perdón. ¿Cómo que perdón? Perdón, parcatu, eso. Por lo de la botella del otro día. ¿Qué tiene que ver usted con lo que me pasó? Yo me entiendo. Si la parienta se entera de que pido perdón, me pega 2 hostias. Ya no hablaron más. Al poco rato se oyó en la oscuridad un murmullo leve, húmedo, similar a un sollozo a duras penas contenido. Muy bien, pues hasta aquí han llegado de momento los cuentos de Los peces de la amargura, de Fernando Aramburu. Así que despedimos hasta la semana que viene, que contaremos un cuento más en profundidad. Hoy hemos visto varios trocitos, ¿verdad, Pedro? ¿Pero la semana que viene? La semana que viene, pues, un cuento completo, un poco más largo y un poco más tiempo para Fernando Aramburu y sus peces de la amargura. Precisamente el cuento que da título al libro, Los peces de la amargura. Y hasta aquí, Historias con Swing. En Radio 97, tu emisora. Hasta la semana que viene.